Sí. Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos cordiales y bienvenidos a esta su santa casa, la sintonía del 103.4 del dial, la sintonía de Huelva FM, desde las instalaciones de este restaurante que no se pueden perder el degustar la auténtica gastronomía de Huelva, con auténtica exquisitez en el restaurante... Bien, ahí de arquitecto. ¿Te has dado cuenta cómo es mi mano derecha? Es que el otro día me confundí allí y digo, me voy a confundir queriendo aquí, ¿eh? Abacería La Abundancia, dirigido por el amigo Samuel. La cocina espléndida, dirigida por Blanca. Y saludo también a los comensales que se dan cita también en este coqueto saloncito, donde ya les digo que comer es un auténtico placer. Julio Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Todo bien? Perfecto, como muy bien. No podemos quejarnos, muy bien, muy bien. Eso me gusta. José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Real Club Recreativo de Huelva. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Miguel. ¿Todo bien? Sí, afortunadamente. Bueno, yo que me alegro. ¿Estás más tranquilo o te he visto últimamente muy nervioso? Yo creo que desde el 27 de diciembre hay paz, armonía y tranquilidad en lo institucional y en lo deportivo, pues fíjate, al final pero te he visto vamos yo muy nervioso a tener... por redes sociales, con muchas exigencias, con muchas cosas, y digo, ¿qué le está pasando a mi amigo Cabrera? Bueno, que tuve que poner ya un freno mano ahí con un tuit, bueno, y digo, ¿qué pasa aquí? Ahí te pasaste, yo creo que algunas hectáreas. Me pasé yo, pero tú no. No, te pasaste. Tú te pasaste de regiones. No, porque tú no sabías realmente los hilos que se estaban moviendo. Y el desconocer los hilos que se está moviendo hace que alguna vez uno se pase hectárea. Pero bueno. Ajá, perfecto. Bien está lo que bien. En vez de llamarme y yo informarte, te tira a la piscina sin agua. Eso es lo que tú piensas. Que el Paco Morado. Que tú eres el que me tiene que informar. El que me tiene que informar es tú, pues eso es lo que tú crees, Miguel. Yo creo que esta Federación de Peña ha tenido muy claro siempre todo. Y el trabajo, además, está Pepe que lo puede decir. Oye, ¿quién lleva las redes sociales de la Federación? La lleva José Antonio Cabrera Ramírez. Perfecto. O sea que ha mejorado la cosa, ¿verdad? Bueno. Porque el que la llevaba antes de la marinera. Bueno, yo no te digo que la lleva. Le gustaba Lauro en postigo. Pero que lo que te digo, que esta Federación de Peña, su trabajo que hace, y genial, la mayoría fabulosa de las veces el trabajo que hace esta Federación de Peña, es un trabajo que no tiene que salir en los medios de comunicación, como tiene que ser, porque es un trabajo de ratoncito colorado que se hace para que todo funcione en condiciones cuando es necesario, cuando te arrima hombro. Quería yo que estuviera aquí la Federación de Peña, para que como presidente de la Federación de Peña tenemos a la persona que ha llevado todo el tema de las gestiones de la rescisión de contrato con Eurosamo. Es decir, yo quería oír a mesa de nivel, de champion. Y como a ti te considero de champion, pues tú tienes que estar agradezco, Miguel. Representas un sector importante de la afición, y yo quería que tú estuvieras aquí para preguntarle las dudas que tuviera tu federación o tu persona en concreto. O sea, no está invitado como amigo mío, está invitado como presidente de la Federación de Peña, igual como don José Fernández, Pepe Fernández, como tienen su perfil de Facebook y de LinkedIn y de todas las cosas del mundo. LinkedIn no, de Facebook. Instagram, que ahora Instagram. Mi hija me está llevando por los caminos del Instagram, porque dice que eso es lo moderno. Bueno, pues yo le hago caso a mi hija y no vamos pues a discutir. Yo le doy la bienvenida. Pues muchas gracias, Miguel. Desde aquí agradecer su presencia, porque también está citado como portavoz del PSOE y como máxima, yo creo que como máximo responsable en las negociaciones con la rescisión, y hombre fuerte junto con Gabriel Cruz, evidentemente, que siempre hay que darle su sitio, pero bueno, hombre de peso dentro del PSOE, así que le agradezco su presencia aquí en nuestra tertulia. Es un placer estar siempre en tu radio, en tu emisora. Perfecto. Bueno, el recreativismo, Julio, tú como aficionado, ¿está de enhorabuena o no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? No, yo lo digo porque hay un vocero, sí, precisamente que ocultaba la deuda cero cuando el Partido Popular presidía el Ayuntamiento de Huelva. Yo creo que es de los pocos que utiliza el recreativo políticamente. Bueno, lo de Pilar Miranda ya es de jugado de guardia. Que le vuelvo a seguir invitando de una manera pública a que se siente enfrente o al lado, no enfrente, eso de enfrente parece que estamos peleados con ella, y nosotros tenemos mucho cariño a Pilar Miranda. Entonces, como yo creo que ella se equivoca, pues quiero que le diga a la audiencia de Huelva FM si los equivocados somos nosotros, ¿vale? Entonces, Pilar Miranda creo que tiene menos vista que el paseo marítimo de Burgos, aunque el paseo marítimo nuestro también está por arreglar, que lo que está arreglado es el paseo de la Ría, pero el paseo marítimo no está arreglado. Todo llegará. Todo llegará. Así que Pilar Miranda, cuando quieras, se viene por aquí. Al otro no lo invito. Aunque qué me gustaría un cara a cara, Dios mío de mi vida. ¿Qué me gustaría? Por cierto, tú sabes que hay alguien que ha cobrado más de 80.000 euros, ¿no? Estando un medio de comunicación. No un medio de comunicación. Medio de comunicación lo forma una persona. Más de 80.000 euros, ¿tú lo sabías? Bueno, sí, a través de ti. De lo que yo sé. Sí, sí. Bueno, ahora falta, ¿no? Ahora falta lo que gobernaba o dirigía el bueno de Juan Carlos Adame. Uh-huh. Ahora falta eso también. Que todavía no me lo han pasado, que me dijeron que me lo iban a pasar y todavía no me lo han pasado. Tengo, claro, la han destinado, de momento está por 80, la han destinado, ¿no?, a Sabadell, y hasta que no venga a Huelva, a ver si de Sabadell el Team Vive no funciona y me sacan impreso el tema. ¿Estamos de enhorabuena o no? Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Yo creo que estamos en un momento dulce, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Tanto institucionalmente como deportivamente, o sea que tenemos que estar contentos. Uh-huh. Presidente de la Federación de Peña, ¿estamos de enhorabuena o no? Yo creo que sí. Puedes ir comiendo, Julio. Estamos de enhorabuena en todos los sentidos. Es que hay que reflexionar, es que muchas veces la memoria es corta, no podemos tener memoria de pez. Es que hay que saber de dónde se viene y hacia dónde vamos, ¿no? Oye, mira, el recreativo de Huelva, lo institucional, se ha estabilizado. Este 2018 se ha hecho un esfuerzo titánico por parte del Ayuntamiento de Huelva para estabilizar en lo económico al decano de fútbol español, para que haya un proyecto institucional a corto plazo y a medio plazo, buscar un horizonte que es donde tiene que estar el recreativo de Huelva, la segunda división A. Uh-huh. La rescisión de Eurosamus yo creo que era una cosa necesaria, porque bueno, Eurosamus vino en un momento que era necesario, y a partir de ese momento Eurosamus, bueno, pues se ha decidido que rescindir ese contrato, ¿no?, porque esa bicefalia que había era necesario de extirparla. El recreativo es, y el recreativismo es de Huelva, capital y provincia, y en lo deportivo, ¿qué decir, Miguel? En lo deportivo, pues fíjate, este equipo va más, este equipo hoy día yo creo que puede con cualquier otro equipo que tengamos en la segunda división B de España, no solamente de la parte, bueno, nuestra. Vamos a centrarnos, bueno, en el grupo, sí, cuarto, bueno, pero, y ahí te doy la razón. Pero cuidado que, bueno, a cuidado, nivel nacional, yo cuidado, soy de no, lo... Ahora mismo, en este momento, el recreativo de Huelva, fíjate, en Cartagena, el Cartagena estaba fuertísimo, José Antonio, y a nosotros nos ganó. Yo creo que hay que ser un poco más comedido, porque estoy convencido que tú no has visto a los otros 12 equipos que están en playoff de otros grupos. Porque no tenemos, te digo, acceso, digamos, te digo a fecha de ahora. Yo no sé lo que puede pasar entre un mes. Ahora mismo el recreativo de Huelva está como una perita en dulce en lo deportivo. Eso es una realidad que lo estamos viendo. Sí, nada más que. Pues yo soy más exigente que tú. Bueno. Porque fíjate lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. No voy a quitar mérito al Recre. El Recre, el otro día firmaba un artículo en el que ponía equipo, ¿vale? Porque hace tiempo, desde la época de Álvaro Cervera, que yo no veía el engranaje como funcionaba en un equipo. Pero por favor, comedido. Sí, yo estoy... El Real Murcia llegó a Huelva con 8 bajas, bueno, con 3 futbolistas recién incorporados que formaron parte del 11 titular. No, por la suerte de los campeones. No, pero José Antonio, pero tú me estás hablando del do de pecho que está dando el Recre, que es comparable o que puede superar a cualquier otro equipo de cualquier otro sitio. Y yo te digo que hay que tener, hay que saber medir los tiempos. Que hay que medir los tiempos, sí, pero que este equipo llevará mismo de 7 partidos, 2 empatados y 5 ganados, eso no nos lo quita nadie. Y esos son hechos tangibles e inamovibles, las opiniones como siempre libres. Por lo tanto, hombre, yo no sé lo que puede pasar domingo, a lo mejor domingo nos dan un guantazo y hay que cachar la cabeza. No. Pero como estamos acostumbrados. Pero sería lo normal, porque ellos sí tienen más presupuesto que nosotros. Bueno. Jugamos fuera de casa. Es lo normal. Nosotros vamos a jugar a Murcia con un colchón de puntos sobre los que vienen por detrás. Y por eso yo desde aquí digo que tenemos que ser valientes, porque no tenemos nada que perder. Pues eso lo y bueno. Tenemos tanto que ganar. Pues por eso es lo que te estoy diciendo. Este equipo va más por eso, porque pero no tiene nada no que perder, mucho que ganar. El resto de grupos, mira que hay grupos que son, fíjate, Racing de Santander mismo, fíjate, en fin, hay grupos que verdaderamente con más presupuesto y demás. Otra cosa es que cuando lleguemos, y permíteme que cuestione cómo vamos a llegar físicamente. Es otra historia, de, ¿vale?, aquí a mayo. Claro, cuando lleguemos, a ver cómo vamos a llegar físicamente. Si llegamos físicamente bien, somos capaces de darnos torta con cualquiera. ¿Vale? Pero vamos a intentar. A mí. Yo te hablo del recreativo a fecha de ahora. Sí, a fecha, sí, de este último mes. Este recreativo, sí, pero del último ahora mes. Ahora tenemos que jugar contra Lucas, no contra el segundo de otro grupo. Bueno, hemos jugado con el Murcia y con el Cartagena. Eso. Ninguno nos ha ganado. Eso es. Bueno, perfecto. Sí, en Lurcampo no lo sé lo que puede pasar. Que me gusta tú. Pero permíteme, permíteme. Yo que, te permito todo lo del mundo. Que, te permito, que no, hasta prese... te ofrezco un poquito de boquerones de nuestra costa. Permíteme. Venga, hombre, que exprese, que exprese optimismo de aquellos que hemos sufrido lo indecible. Hemos sufrido muchísimo. Es decir, ha estado sufriendo hasta dos días antes. Bueno, pues ya está. Pues en los que hemos sufrido muchísimo, permíteme que cuando vemos oxígeno y vemos horizonte y vemos luz al final del túnel, oye, o sea, lo podamos abrazar. Que tengo yo. ¿Qué te pasaba a ti en el parco que decía, seguí confiando en fulanito? ¿Seguí confiando en fulanito? ¿Seguí ustedes? ¿Ustedes seguí? No sé a lo que te refieres. No, no, no, no. Es que a fulanito no le quiero poner nombre. No sé, seguí confiando. Y digo, José Antonio Cabrera, tú vas para la política, ¿no? No sé lo que me estás hablando. Yo no tengo nada que ver con la política, no tengo nada. No, yo que soy, si tú vas para político. Yo soy profesor de física y química del Instituto si vas político. Catedrático Pulido Rubio de Bonares. Políticamente correcto. Escúchame, José Antonio, vale, perfecto. Pues ya está, buen entendido. Bueno, a ver, tenemos un chufe loco allí con el político de turno. Bueno, Pepe Fernández, te lo voy a preguntar a ti. Perdón. No, no, a ti, a ti. ¿A ti? Me lo permite, ¿no? Perfecto. Suena un poco no, pero distante. Por el cargo hay que tener un respeto. El cargo no es la persona. Yo te digo, te comento. ¿El recreativismo está de enhorabuena? Yo creo que sí. Y en todo este proceso yo creo que debemos estar de enhorabuena más que por... Fíjate lo que voy a decir, ¿no? La gente dirá, bueno, ¿y esto por qué hice esto ahora? Más por lo deportivo, por la inercia, por lo que hay en el entorno, que por lo institucional, porque yo nunca he cuestionado ni me ha preocupado lo institucional. Cuando digo no me ha preocupado, quiero decir que los pasos que se han ido dando, cierto que como desde esta parte hemos estado con la información, cuando la hemos podido trasladar, la hemos trasladado, y cuando hemos entendido que era una información que no podía salir en el momento en el que otros la pedían, pues hemos tenido que bueno, trasladarle a la gente que tenía que ser así. Pero yo creo que sí, hombre, y yo creo que además hay que compartir la euforia de José Antonio, que es cierto, yo puedo dar fe que hemos pasado malos momentos en ese palco durante este año, el anterior, por lo tanto yo creo que, insisto, yo creo que estamos de buena enhorabuena, y desde mi punto de vista yo me quedaría mucho más con la parte que probablemente a los recreativistas le haya gustado mucho o tengan un sentimiento muy positivo del tema de la rescisión de Urosamo. Bueno, y esto era un punto más en la hoja de ruta. Yo creo que tenemos que estar mucho más agradecidos, o sea, mucho más contentos por ese equipo que tú decías en tu artículo, por esa inercia, por ese ambiente, por esas ganas y porque el compromiso de los jugadores en el campo, no digo que no que sea otro ahora, sino que se ve que hay, bueno, se ha ido cuajando, y un equipo que empezó, pues empezó cuando empezó sin problemas institucionales, entre comillas, digo, porque empezaron cobrando hasta el mes de octubre, pues ahora sí es cierto que ha terminado de cuajar, y yo creo que por ahí tenemos que estar mucho más contentos y tenemos que disfrutar. Es una parte de la actualidad, del futuro hay que estar contento con lo que se ha conseguido con Eurosam. Bueno, sí, sí. Bueno, Eurosamo no iba a estar aquí más tiempo del necesario, y Eurosamo ha entendido que tenía que estar fuera de aquí, porque en este escenario él ya no iba a hacer una apuesta real ni cierta por estar dentro del club. De hecho, no fue a ninguna de las dos ventas que se hicieron estando ellos en la gestión. Por lo tanto, aún así se guardan una posibilidad hasta una fecha en concreto por si le llega a terminar de interesar, ¿no? Bueno, eso me imagino que como cualquier... Eso ya es una cuestión administrativa, es decir, cualquiera que, por mucho que te interese, si tú no sacas el bien de dominio público, que yo lo he explicado en esta red muchas veces, el recreativo es como una parcela, quiero decir, para que se me entienda, a efectos de tratamiento administrativo, tú tienes que sacarlo como cuando vendes una parcela municipal. Sacas unas acciones a la venta y ahí se podrá presentar Eurosamo hasta el 19 o hasta el 25 o pasado mañana, quiero decir, y Eurosamo y muchos más, ¿eh? Pero yo en esto sí me gustaría que porque bueno, también es verdad que el tener la información hace ver que cuando algunos se manifiestan ves que cometen errores, ¿no? Pero bueno, yo creo que Eurosamo ha jugado el papel que ha jugado. Yo creo que Eurosamo ha jugado un papel muy importante. No, cuando hablo de Eurosamo, yo no lo centraría en Eurosamo, porque Eurosamo es una sociedad. Yo lo centraría más en la figura de Juanma López, que fue el quien apostó realmente por esto. Cuando nosotros nos... Y agradecido en su momento, ¿no? Indiscutiblemente. Eso, y el que no quiera reconocer que el 29 de junio del 2017, Juanma López, y digo Juanma López porque, insisto, Eurosamo ha sido la herramienta que se ha buscado, que Juanma López apuesta decididamente porque el recreativo no se caiga, pues yo creo que quien no entienda eso les gustará más, les gustará menos. Ahora se dirá que es que eso se hizo así y se hizo equivocadamente, pero bueno, había una venta que se tenía que hacer, se puso en marcha el procedimiento de venta y 4 días antes se declara desierto por unos problemas con el propio interesado. Y en ese momento había que buscar una solución. Y no, a la puerta de un banco no podías llamar, porque el recreativo no te abría las puertas de los bancos. Y apareció esta persona y puso interés. Por persona que había mostrado interés muchos meses antes, pero fruto del sacarlo a la venta, él se apartó. Juanma no muestra interés y se busca a última hora. Con Juanma hay contacto mucho antes, muchos meses antes, ¿vale? Porque entendía que él quería entrar en un proyecto deportivo mucho más ambicioso a lo mejor que el que él tenía planteado solamente con su representación de futbolista. Pero dicho esto, yo creo que tenemos que disfrutar del momento. Hombre, a José Antonio no le podemos quitar la ilusión de pensar que vamos a ir a ganar, que vamos a ir a Murcia y vamos a ganar. Yo soy, pertenezco a la Peña del Milenio, y me llamaba mi presidente para decirme el lunes, me decía, el domingo estamos aquí, vemos el partido y después barbacoa, no sé cuánto. Sí, la gente está ilusionada y eso no, ahora es el momento de disfrutar de eso. ¿Por qué? Porque el fútbol, como la vida, es una cuestión de ánimo. Me da la sensación, perdona que te corte, Pepe, ¿sí? Que os queréis quitar mérito y yo creo que esto es más importante de lo que quieres hacer pintar. Corrígeme si me equivoco. Evidentemente es importante la situación deportiva por la que atraviesa el club, el rendimiento que se está dando, el unificar, digamos, la atención, digamos, desviada por completo al césped, las sensaciones que hay de que inclusive se pueda hasta mejorar la situación deportiva, porque visiblemente se puede mejorar incluso hasta número. Es más, se puede mejorar hasta el rendimiento de futbolistas que no están dando la talla de lo que se podía esperar. Pregunta el entrenamiento de hoy, ¿cómo ha sido? Pregunta cómo ha sido hoy de fuerte el entrenamiento. Sí, pero bueno, todo el mundo entrena, ¿sabes? Y al final es el rendimiento de los partidos, porque no todo el mundo compite, José Antonio. Entrena todo el mundo de una manera intensa. Se le supone que van a entrenar de una manera intensa, pero luego cuando, por ejemplo, a ti te pitan en el palco y te hace pipí 3 veces, y otro le pitan en el palco y no hace pipí hasta las 10 de la noche, y el partido acaba a las 7 de la tarde, ¿vale? O sea, que hay gente que luego le pesa el escudo, le pesa la afición, le pesa la situación, le pesa muchas cosas, y hay gente que compite. Es más, en el argot futbolero, pregunta donde quieras, en el argot futbolero hay decir, es un hecho más que evidente, que hay futbolistas que son Maradona en el entrenamiento y son Pepito Pérez en los partidos. Y hay futbolistas que son Pepito Pérez en los entrenamientos y compiten como nadie. Un ejemplo, Romario, íntimo amigo de la noche, por ejemplo, ¿entiendes? O sea, entrenaba carne con papa, pero sin laurel ni nada, como a mí me gusta decir, pero luego posteriormente luego rendía. Entonces, la competitividad, la competición, es lo que te pone a cada uno su sitio. Y se puede mejorar, pero para no perder el hilo, creo que os quitáis mérito en una situación en la que estáis, en la que ya habéis garantizado, si mal no me equivoco, hasta junio del 2020, la estabilidad económica del club. Lo que dice el plan de viabilidad, claro. Perfecto, bien, pero hasta junio del 2020. Es decir, o sea, año para mí eso es muy importante, viniendo de los meses de verano que estamos viniendo, que inclusive se llegó a pedir un préstamo 24 horas antes o 12 horas antes para poder competir y dotar de estabilidad económica al decano del fútbol español hasta el mes de junio del año 2020, sin que se maneje la posibilidad de que entre en Liga de Fútbol Profesional. Si entra en Liga de Fútbol Profesional, entonces tiramos cohetes a todo el mundo, pero estáis haciendo una labor magnífica, y perdona que te dore la píldora, que no soy de dora la píldora, pero coño, cuando tengo que echar un piropo tendré que echarlo, ¿no? Hombre, es una tendré garantía, que darle, ¿no? Hombre, tendré que darle mérito a lo que se hace. Sin prever entrar en Liga de Fútbol Profesional, está garantizado la solvencia económica hasta junio del 2020. Mar Martínez, aunque sea hasta junio del 2020, ojalá no te renueven. Ojalá te vaya otro equipo y que pase los apuros que está pasando aquí, que a mí me daría exactamente igual, ¿vale? Eso es una cuñita mía personal. Ya te contaré, José Antonio Cabrera. Ya te contaré que parece que te has comido una rodaja de limón con la feita como te la has puesto. Que eso es meritorio y para mí eso, reinar sí, pero, y coronar de estabilidad económica, al final influye en lo deportivo. Pero nosotros hemos defendido desde el minuto uno que entendíamos que... El minuto uno fue cuando tuvimos que tomar la decisión de expropiar las acciones del club. Que fue la más valiente con diferencia. Vale, entonces, y desde ese momento entendíamos que asumíamos una responsabilidad y, verá, uno por hacer su trabajo... bien o mal, en función de la percepción que cada uno tenga. Yo en eso no voy a entrar. Nosotros siempre hemos dicho que de esto no íbamos a hacer una bandera política. Y no la hemos hecho. Es más, hemos querido ir de la mano de todos los grupos políticos. ¿Qué ha pasado? Que conforme ha ido pasando el tiempo, pues nos hemos ido quedando, y es cierto, nos hemos ido quedando hasta el día 27, que nos quedamos, como grupos políticos nos quedamos solos. Solos. Porque nos apoyaron dos personas a título individual. Un concejal no adscrito y un concejal del Partido Popular. Que además tengo que decir... que Curro el Moro, concejal, ¿no? Del, efectivamente, Curro Moro, que el concejal del Partido Popular es el único, junto con los 11 concejales del PSOE, que ha estado siempre apoyando al alcalde y al equipo de gobierno con los temas del recreativo, porque el concejal no ha escrito, una vez se ha abstenido, que es muy legítimo. Por lo tanto, sí es verdad que desde ese momento de la expropiación, donde apoyamos 24 concejales, de ese momento de hacer el pago por tercero, donde apoyamos 24 concejales, y a mí no me duele en prenda decir, a partir de ahí yo no sé qué ha pasado. No sé si las elecciones están cerca y hemos querido jugar con eso, pero bueno, a partir de ahí sí se ha habido ha habido una pérdida de apoyo. Nosotros hemos querido que esto fuera una cuestión de todos. Es más, la propuesta del día 27 la queríamos llevar como una propuesta de todos los que quisieran sumarse, no como una propuesta del alcalde. Por lo tanto, yo creo que nosotros, que no hemos querido hacer nunca, nunca hemos rehuido, porque hemos sufrido lo que ha sido hacer política y manosear la seña de identidad del recreativo. Por lo tanto, hemos hecho el trabajo y en cada momento hemos hecho lo que las circunstancias nos hacían hacer para que el recreativo, que era el único objetivo del alcalde y de este equipo de gobierno cuando expropió, no se nos cayera de las manos. Porque desde que tú expropias, a partir de ahí es responsabilidad tuya, tú eres el propietario. Con una complejidad, yo soy el propietario, pero para meter dinero tengo que hacer unos mecanismos complicados, ¿no? Entonces, yo no es que esté ahora no queriendo que reconocer, aparte, además, yo creo que el trabajo de cada uno, el bueno, bien hecho, malamente hecho, lo tienen que valorar la gente, ¿no? La gente del recreativismo, los recreativistas, en fin, yo he hecho lo que creía que tenía que hacer en cada momento, desde dos puntos de vista, de como responsable político que adopte una decisión, y después como recreativista, que lo soy, por lo tanto... No me han dolido prendas en todo este tiempo, asumir la responsabilidad que hemos asumido, y esto es un trabajo de todos, que a mí me ha tocado, como tú decías antes, pero bueno, en el caso del contrato de recesión, un contrato eminentemente jurídico, pues el que ha estado ahí viendo eso con lupa es el alcalde, que es jurista. Yo no, yo soy psicólogo, por lo tanto yo puedo entender, pero no, por lo tanto. ¿Y tú desde el punto de vista de un psicólogo, cómo está Cabrera? Es un fenómeno. ¿Cómo está Julio? ¿Cómo Cabrera? Estoy yo. Es un fenómeno, soy todo unos fenómenos. Yo no puedo analizar. ¿Estás capacitado para meterse en política o no? ¿Tú qué tienes conmigo con la política? Yo que quiero sacarte el titular si te vas a meter en política o no. Antonio, yo creo que es un fenómeno. Yo creo que él sufre mucho, lo vive todo con mucha pasión. Yo soy un hombre apasionado. Y la política que tiene un cierto grado de frialdad y las espaldas muy anchas, como yo os he dicho muchas veces en el parque. Pepe, desde el ayuntamiento, te voy a dar un par de minutos para que tú lo medites. Le voy a preguntar a Julio y a José Antonio Cabrera, me da igual el orden que queráis coger. ¿Habéis tenido la sensación? Yo no es que haya tenido la sensación, yo es que estoy segurísimo, pero segurísimo. ¿Habéis tenido la sensación vosotros que han intentado dividir a la afición del recreativo de Huelva, a la población de Huelva, por intereses más que claros y evidentes, para enfrentar a todo el mundo? Pero la población de Huelva es muy inteligente, no se te olvide eso, Miguel. Mi pregunta es si has tenido la sensación. Mira, yo no tengo nunca esa sensación. ¿De dividir veces, nunca? No, y algunas veces lo he dicho en redes sociales, ¿no? Es que con la... Y el recreativista es inteligente por naturaleza, ¿eh? Y los 9,000 y pico recreativistas somos inteligentes. Y el sentimiento recreativista, que no solamente está en los que podamos tener la capacidad de pagar el abono, somos mucho más que 9,000 y pico, somos inteligentes. Y aquí nunca ha sido capaz nadie de dividir en nada. Y cuando ha habido un momento determinado en que pudiera aparentar hacer la división, se ha tenido que sentar quien se ha tenido que sentar y decir, por encima de todos, el escudo. Y pues fíjate, entonces creo que se te ha ido de las manos. A mí no se me ha ganado nada porque división. Nadie ha conseguido dividir. Es que yo, en los 3 años y pico que llevo aquí, aquí ha pasado de todo, por supuesto que ha pasado de todo. Pero aquí la inteligencia recreativista es la que ha gobernado. Es decir, el amor por el escudo, José, el amor, Antonio, por el escudo está por encima de la política. José Antonio, perdón, mira, José Antonio. ¿Sabes de qué me ha ganado? A mí los ventiladores. Tú sabes que yo te aprecio, que intentan, ¿no? Intentan. José Antonio. Sembrar mierda. Perdóname la expresión, la hora que es así. De la tarde. A mí los ventiladores que intentan sembrar mierda. A mí es que el escudo. Y José, el sentimiento, Antonio, está por encima de todos los ventiladores. ¿Tú sabes que yo te aprecio? Eso. Pero Miguel, es que nadie. Escúchame un momento. ¿Tú sabes que yo te aprecio o no? ¿Tú tienes la sensación de que yo te aprecio? Entiendo que sí. Vale. Pues entonces, sabiendo el cariño que te tengo, no tengo más remedio. Para que no veas acritud en mi parte, sino que te lo digo, que yo, por encima de todo, está el aprecio que te tengo. Yo he visto enfrentado al Frente Onuba con la gente de Golf Norte. Yo he visto enfrentado al recreativismo. Yo he visto división de opiniones desde Pablo Coma. Y yo he visto desde este plantel el intento de división. Con Pablo Coma una cosa. Perdona, desde este plantel, y el primero que puso la piedra fue el entrenador. Y a ese renglón seguido el entrenador, listo, astuto, veterano, cuerdo, sabio, listo e inteligente, le dio la batuta a Mar Martínez, echando a un lado al bueno de Diego Jiménez. Y aquí se ha intentado dividir para presionar al ayuntamiento para que malvenda al recre. Y ahí es donde entra ya la sangre fría que dice que debe tener los políticos de ser oídos sordos para todos aquellos que generamos. Pero yo he visto aquí la afición del recreativo y por redes sociales. Bueno, a mí me han dicho que tú eres mi tío, Pepe. ¿Yo soy tu tío? Sí, que tú eres mi tío. Pues yo creo que tú eres mayor que yo, Miguel. Para que tú veas. Pero bueno, eso no tiene que ver. La edad no tiene que ver para Setito. Padre y su padre eran más viejos. La edad no tiene que ver para Setito, ¿eh? Pero no, o que era tu compadre, o que era. A mí me la repanfinfla lo que me puedan llegar a decir, por encima de todo. Y los años han pasado para saber la credibilidad que tiene cada uno. Tampoco sería nada malo, ¿no? No, ¿qué coño? Sido nada malo, ¿no? Pero si hubiera sido mi tío, pues digo, ¿qué pasa, Tito? Sí, y lo presento como mi tío, pero no lo puedo. Le hablo hasta de usted, por el cargo político que tiene, pero yo, no es mi tío. Pero claro, no es malo, pero ya. Quieren desprestigiar a la persona, digamos, ya. O descalificar a la persona. Y se descalifica quien lo opina así. A mí no me descalifica, no me hace ningún tipo de daño. Yo he visto a la gente del recre dividida, José Antonio. Y yo he visto a ese Frente Onuba dividido y discutiendo y peleando con el sector de Gol Norte, cuando el Frente Onuba o la grada animación, en este caso, son tan recreativistas como nosotros o más. Otra cosa es que yo comparto o no comparta ciertas cosas que hicieron con Pablo Gómez, pero para mí, fundamental en el nuevo colombino. ¿Tú has tenido la sensación, Julio? Hombre, yo la verdad que he visto ciertas cosas que puede entenderse o se puede ver cierta intención a la división mirando por el cada uno por su interés particular. Ahora lo que dice José Antonio también estoy de acuerdo, bueno, aunque lo intente después, bueno, estará en cada persona de que lo hagan o no lo hagan, te convenzan o no. Yo creo que no, que la mayoría de los aficionados no han conseguido esa división, pero sí que es verdad que he visto cosas que, bueno, que pudieran parecer que fueran para presionar en la venta, para buscar ponerle esa espada contra la espada y la pared al ayuntamiento por la situación en la que se estaba viviendo, y eso yo lo he visto. Pero eso no es división, vamos a ver. Ante determinados hechos, que repito, son tangibles e inamovibles, las opiniones son libres. Y uno puede opinar de una manera, otro puede opinar de otra manera, claro, distinta. Pero la opinión de las personas cuando se hacen pública y tú tienes ciertos cargos, las opiniones, pues, las opiniones no son divisiones. Imagínate que el recatillo de Huerva es una madre o un padre que tiene un montón de hijos, ¿no? Y cada uno pues tiene su manera de pensar, pero al final la madre vence o el padre vence porque lo une. Tú puedes llegar a un momento en el que puede tener presiones, cada uno puede tener su manera de ver y de vivir, sí, en cada, sí, momento, y más en el momento. Pero no me estás poniendo un ejemplo válido. No es lo mismo. Tú me hablas. Déjame que exprese, por favor. En los momentos difíciles, En los momentos difíciles puede haber fricciones, pero enseguida pesa más el escudo. Sí, y cuidado, cuando la sensatez, yo puedo opinar una cosa, tú otra, Miguel otra, Pepe otra, pero llega un momento en el que después es verdad que las redes sociales hoy día son muy peligrosas, porque uno expresa los que tienen más influencia, pesa más, pero al final tú te sientas y cuando llegan los momentos difíciles, serios y de verdad, tú te sientas y cuando escuchas todas las partes, al final todo el mundo agachamos la cabeza, miramos el escudo y no pasa nada. Es que así llevamos 3 años. José Antonio, no me vale tu ejemplo. Pues joder, pues yo lo estoy viviendo continuamente, ¿eh? Perdona un momento, no me vale tu ejemplo y ahora me vas a escuchar tú ahí. No me vale tu ejemplo porque tú has empezado el ejemplo diciendo que entre la familia hay discordia. Pero es que aquí ha habido gente que no son de la familia. Pero si el que no de la familia aquí no pinta nada. Perdona, ese es el que divide. Entre la familia no se divide, pero el que viene de fuera sí trata de dividir. Y nosotros seguimos hasta con un cáncer dentro del Recre. Y hasta que no se extirpe y se vaya, no se va a empezar a mejorar. Yo creo que el objetivo de Huerva, y bueno, yo no sabía dónde me metía. La verdad es que Maribel Cruzá me lo pidió en un momento muy difícil, que le dije que no tenía tiempo. Y lo he pasado mal. El Pepe que está aquí lo sabe, lo he pasado muy mal. Y mi mujer lo sabe, que he llorado como una tonta en mi cama, en fin, pero en definitiva estamos donde estamos y ha habido momentos de tensiones y ha habido lo que tú, sea que la familia, pero no es que yo quiero generar optimismo, es que hay motivo para el optimismo, pero si no voy a eso, pero no te quieras llevar gato a tu camino. Estamos abordando una cosa y la cosa que estamos abordando es el intento de división, y en el intento de división hay nombres y apellidos. Bueno, pero es que el intento de división ha habido en el recativo de Huerva del año 1889. Coño, pues está diciendo que el último año no ha vivido nada. Pepe Fernández, por entender eso, vosotros desde el ayuntamiento habéis notado esa división en el sector del el intento de dividir y el intento de manipular, y creo que lo digo bien, al personal para enfrentar a vosotros, para exigir una venta rápida. Nosotros yo no tengo capacidad para ver si en lo que es la masa social, porque yo soy socio, pero voy a mi partido una vez a la semana. Yo después no soy seguidor sobre todo en el acto de las tertulias y tal. Sí hemos sufrido una presión muy, muy fuerte de esos grupos que nos apoyaron cuando dimos el paso de la expropiación y que después han hecho, querido hacer política con esto y se han ido posicionando conforme les ha parecido más interesante una postura, fundamentalmente en la venta, porque aquí parece que había un miedo, que era que esto pudiera llegar, como desgraciadamente digo, desgraciadamente, porque al final tienes tú la papeleta encima de la mesa, ¿no? Ya a nosotros nos hubiera gustado, lo hemos sacado 3 veces a la venta y no ha habido ninguna persona, ningún grupo empresarial interesado. Entonces, si ha habido grupos políticos, pues está ahí la mesa de la Ría, que ha querido hacer con el recreativo política y que ha presionado mucho, y ahí a ese grupo se ha sumado, bueno, Izquierda Unida y Participa Huelva siempre han estado posicionados, y eso es legítimo, que cuando tú se posicionan en contra de la expropiación y a partir de ahí de todos los actos que tuvo, yo ahí no tengo nada que reprochar, porque ellos han mantenido una posición. Me gustará más como servidor público o como recreativista, pero yo no le puedo decir que han estado dando bandazos. Hombre, pero la mesa de la Ría ha sido muy fuerte y ya lo de Ciudadanos, la última etapa, de traca. Que además ayer sale la señora Marín diciendo, poco menos, que es que no, que como que no se creyera, que como que aquí hay algo oculto. Pero mire usted, Lujita Quirafo, ahí está el contrato firmado. Porque como han hecho tanta demagogia con lo de esto no se va a poder firmar nunca, esto, pues mire usted, si es que ya se ha firmado, esta es la segunda vez que se firma una resolución del contrato. Se firmó la primera vez para la venta, cuando se iba a presentar, que en aquel momento el señor Gavilar parecía el representante de ese firjón. Y se presentó y dijo, bueno, pues si no se presentan ahora es que no tienen dinero, y no se presentaron, y ahora se convierte en el representante de Cristella, diciendo que es que han presentado un escrito cuando era falso y era mentira, y se le demostró ipso facto en el pleno. Ahí sí he notado yo esa división y ese intento de presión al ayuntamiento para que se vendiera mal y pronto. Y lo que nosotros teníamos muy claro es que no íbamos a repetir una operación Pablo Comas, y aguantaríamos más que un palo de punta y sufriríamos todo lo que tuviéramos que sufrir, pero nosotros no podíamos darle el club a gente que cuando entran aquí y empezamos a ver los mecanismos que tiene de funcionamiento, vemos claramente que son especuladores, y ahí es donde nos íbamos a aguantar. Ese era el muro de contención que hemos hecho. Y hay presiones, ha habido presiones. Y ahora una moción para que se venda en 15 días. Una moción, mire usted, que usted haga, traiga aquí todas las mociones que usted quiera, pero la responsabilidad esta es de la corporación. Ahí sí nota yo división. Yo en otros temas, como tú hablabas de la grada de animación, yo como no, corporación... No, eso fue en la época de Coma, no, hace tiempo, no. Digo yo, cuando, me daba pena ver cuando la corporación ha necesitado la grada de animación y ha entendido que era, se le ha llamado y ha estado. Y ni que decir tiene de la Federación de Peña o del TRAS. Ahí nosotros nada más que tenemos que decir cosas buenas porque han estado tal. Yo no estoy en el día a día, Miguel, tú estás en este tema, tú estás en este mundo más fundamentalmente, el tema del deporte y del recreativismo. Yo no he detectado porque yo voy... Y voy a, no voy ni a mi sitio con mi madre, que es con quien me gustaría a mí a ver fútbol, que llevo 30 años viendo el fútbol con mis padres y ahora ya mi madre es la única que va al fútbol y tengo que estar, bueno, pues como representante institucional. ¿Cómo se aguanta esa presión? Bueno, eso te lo da la experiencia y el tiempo. Y fundamentalmente la conciencia tranquila del trabajo bien hecho. Gustará más o gustará menos. Pero yo cuando tomamos la decisión de firmar con Eurosamo, era o Eurosamo o a tercera división. Con ahora lo cual, cuando yo adopto eso, yo tengo la conciencia tranquila que no había otra opción. Uh-huh. Hemos empezado a trabajar con ellos, mira, no es la solución, yo creo que esto es así, nosotros vamos a inyectar, tenemos la obligación de hacer un plan de viabilidad y ya no tiene sentido que esté y tal y cual. Pues hemos llegado, ellos parten, salen de unas premisas, la corporación es de otra y llegamos a un punto de encuentro y nos hemos llevado por 2 meses negociando y no pasa nada. ¿Hay algún personaje de, claro, es que tú te acuerdas de Cantares? ¿Cantares? ¿Qué le pasa a Cantares? Tú eres mucho de la cultura y demás, ¿te acuerdas de Cantares? ¿Qué le pasa? ¿Te acuerdas del programa aquel? No, de Cantares, sí, este de Nerva, ¿no era el que lo presentaba? Lauren Postigo. ¿A Lauren Postigo? Eso. ¿Hay algún Lauren Postigo por ahí que dice que el Recre ya no tiene ciudad deportiva? ¿Eso cómo puede ser? Pues no sé, a lo mejor que hoy medio no nos hemos enterado. Y decía antes José Antonio que hablaba de del entrenamiento de hoy. No sé si lo han hecho en la ciudad deportiva, lo han hecho en la ciudad deportiva en el campo, la caña a los niños. O lo han hecho en el campo campo de los Rosales, no lo sé, es que pero yo creo que ahí es que donde no hay que perder ni un minuto de tiempo. En ese tipo de historias, yo es que a los agoreros no hay que darle ni pábulo ni el minuto de gloria. Es decir, es que yo en eso no pierdo ni un minuto de tiempo. Yo es que he escuchado tantas cosas. Primero, que esto se lo iba... Bebé ahí, fíjate tú donde no me voy a remontar. Esto, yo he estado en tertulias en las que me han garantizado que esto era para Jesús León. Se me ha dicho a mí en tertulias. Después iba a ser para Juanma López. Pues Jesús León está en el Córdoba, Juanma López... Bueno, ha dado un paso atrás, está lo suyo, con Morata, que me da que estará ganando más dinero que al frente del recreativo. Si al final el tiempo pone a la gente en su sitio. No se iba a romper el contrato, vamos, porque esto era una... Y tengo que decir una cosa para que quede claro. No solo nos ha roto el contrato de forma amistosa y en un plan establecido y agradecido, sino que lo he dicho siempre cada vez que se ha preguntado en el pleno malintencionadamente. Eurosamo no ha cobrado ni un céntimo de euro de las arcas del ayuntamiento, ni del ayuntamiento ni del Real Club Recreativo de Huelva. Lo que vaya a pagar ni un 5% céntimo de euro. ¿No? Vamos a pagar el precio que está el precio del mercado del dinero. Ayer como yo venía aquí, yo digo, mi amigo, mi sobrino Miguel, no soy tu tío, digo, mi sobrino Miguel me va a preguntar porque él es incisivo y llamé a un amigo mío que es director de una entidad financiera. Digo, oye, si yo te pido 1.300.000, dice, bueno, tú estarás de broma, ¿no? Digo, no, que vamos a ver, que es que voy a una tertulia y dice, pues el precio está... Hombre, para una persona, un negocio tal, se merece para un club de fútbol, 4.75, 5, pues se ha pagado el 5. Es decir, que es lo que se ha pagado, porque se ha pactado conforme está. Mira usted, y eso es lo que hay. Pepe, ¿me deja que sea un poco crítico en algo? Sí. Mira, yo creo. Convénceme, estoy abierto a esa posibilidad, que me puedas convencer, que en la línea de comunicación os habéis equivocado. Demasiado silencio. Eso sí le podemos reprochar a todos un poco. Pero yo no sé si eres capaz de justificar ese silencio, lo que algunos, en el intento de dividir, de manipular, han considerado transparencia. Yo no digo falta de transparencia, porque confío. A mí cuando me decía, ¿a qué fulanito quiere comprar el reggae? Digo, yo apuesto porque ha puesto 10 kilos ya. Yo no puedo apostar por alguien que quiere pagar 1.500.000, basándose en una posibilidad de contrato de los 3.000.000, de los 500.000 euros por 3 años de publicidad en el ayuntamiento y tal y cual. Que no creo, que yo creo en el que ha puesto ya 10 kilos. Y era, yo, cabezón, como los burros blancos, orejero y para adelante. No, no ha existido el sentido común. No ha existido el sentido común en esto. No, porque yo lo he mamado en redes sociales, lo he mamado en la audiencia, lo he mamado en la calle, me muevo todos los días por la calle durante muchas horas y no era esa la sensación. De ahí mi concepto de sentir que se estaba dividiendo. Pero creo que os habéis equivocado o justifica, digamos, no, porque ese silencio lo que otros transmiten como puede ser una falta de transparencia. Yo puedo entender que a la ciudadanía, el recreativismo, los medios de comunicación, que al fin y al cabo son los que viven de las noticias del día a día, puedan haber tenido esa sensación. Y yo lo entiendo. Y dicho esto, es cierto que hemos dado la información que en cada momento hemos podido dar. Es decir, porque nosotros, bueno, nosotros que imaginaros que nosotros que es tranquilidad le damos a una entidad si salimos a decir que ha llegado un embargo de seguridad social y que está a punto de romperse el convenio singular y que tenemos que tiene que ir el alcalde a hablar con la secretaria de Estado de Hacienda. Nosotros con eso que estamos trasladando a la gente, tranquilidad, zozobra. Bueno, nosotros hemos ido solventando los problemas que hemos tenido en cada momento. Dicho esto, yo el único francotirador que me preocupa en todas estas circunstancias es el anterior propietario, que está en un contencioso, que está reclamando. Claro. Desde la vía legítima de su interés, está reclamando la devolución, lo que entienda correcto, una cuantía económica. Por lo tanto, nosotros tampoco podíamos poner encima de la mesa toda la información para que, bueno, para que alguien que está en unos intereses que son contraproducentes o que chocan con los intereses que nosotros tenemos, pues dar toda la información. Insisto, yo puedo entender que la gente piense que no hemos querido dar información, pero si nos paramos fríamente, ¿ganamos algo diciendo que el convenio singular está a punto de romperse? Genera incertidumbre. Yo que le he trasladado a la ciudadanía, le traslado zozobra. Van a decir, ¿no? O le traslado algo diciendo, mire usted, nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si se vio en la. Cuando se sacó la segunda venta, creamos una comisión de los grupos políticos. Bueno, pues cuando se entrega el pliego. No habíamos salido de la sala de junta de las comisiones de donde se producen las comisiones del ayuntamiento y ya estaban en los medios de comunicación. Un pliego que es público y que tiene que aprobarlo un organismo que es el pleno, y hasta que no se publica en pleno no se puede publicar. Hasta que no se aprueba en pleno no se publica. Por lo tanto, ese ha sido el modus operandi de determinados personajes. Alguien se tiraría a la ría con agua, bueno, sin agua, ¿no? Con agua sin agua. Entonces, nosotros, dicho esto, bueno, pues claro, yo después de la intervención del pleno, que fue una del 27 de diciembre, yo leía al míster con el que tiene un único encuentro. Yo me reuní con el entrenador. ¿Encuentro o desencuentro? No, encuentro. Vale. Yo no, porque yo en esas cosas de verdad, nosotros no estamos en la gestión. Tuvimos un encuentro, pues yo no me quiero equivocar, pero sería sobre el 20 de diciembre. Fue en la misma sala de junta donde nos reuníamos, que yo te decía antes que se filtraba la información. Estaba el míster y, si no me equivoco, había cuatro jugadores, ¿vale? Y ahí la primera vez que yo le trasladamos la hoja de ruta de todas estas circunstancias. Y decía, bueno, entonces, ¿tenemos garantía que esto salga? Y yo le dije la realidad, digo, mire usted, nosotros vamos a apoyar que sí. Hay un concejal no adscrito que ya se ha posicionado. Izquierda Unida y de Podemos no esperemos nada. Ciudadano tendrá que decidir y el Partido Popular tendrá que decidir. Bueno, entonces esto depende prácticamente, con los números que me dice del Partido Popular, digo, bueno, pues depende. Nosotros vamos a llevar la iniciativa. Claro, yo le leo en una entrevista a días después pasado, yo no. Dice, hombre, que había escuchado la intervención de algún miembro de. Que cómo que no pasa nada si los jugadores se iban. Es que eso se dijo en el pleno. Se dijo. Lo estuvisteis allí, si no lo veis. Se dijo. Que no pasaba nada si los jugadores se iban. Claro, menos mal que una persona del mundo del fútbol, que entiendo que tiene más credibilidad que yo, que puede decir la gente, no es que te tiene intereses políticos, dijera en una rueda de prensa, hombre, es que si los jugadores se van, probablemente estemos hoy como el Reus. Claro. Descendido y desaparecido. Hombre, pues eso a mí sí me. Sin ser directamente, sin nombrar directamente a la gente, pues esos son los datos que a uno le refuerza para seguir trabajando en esto. Porque se han dicho muchas falacias, muchas tonterías que después se han puesto encima de la mesa y se han demostrado, ¿eh? Entonces, nosotros que la gente. Yo lo entiendo que la gente se ha podido entender así, pero trabajando desde el minuto uno. Lo que pasa es que yo parece que lleva el recreativo en manos del ayuntamiento una vida entera, porque ha sido muy duro. Más bien es el mundo del mundo al que tú perteneces. Sí, sí, sí. que es un mundo... No, pero que puedo entender muy que el recreativista diga, es que no se ha dado información, hemos dado la que en cada momento hemos podido dar. El recreativista de a pie, que creo que somos la gran mayoría, ¿no? Esa división que Miguel dice... Yo no la he percibido en el campo, ¿eh? O sea, en la discrepancia de determinada familia, como es normal, es que cuando tiene unos varios hermanos, está uno, yo tengo pertenezco que no son de la familia, que vienen de fuera. Pero después, cuando ha habido algún rifirrafi, se ha hecho una llamada de teléfono, se ha tomado un café y dice, el escudo está por encima de todo esto, ¿eh? Sí, pero con los de fuera no entiendes de escudo. ¿Sabes? Le vamos a pedir a Samuel que se acerque por aquí. Yo lo que te digo es que yo tengo una gana que llegue el domingo a las 12 de la mañana. Para ver mi partido de recativo de Huerva con Lucas Murcia, porque no sé, tengo yo una corazonada. Y ya se lo dije al Mister el domingo pasado. ¿Qué emisora vas a escuchar? Yo lo que sea, me da igual la emisora, me da igual la televisión, lo que sea. ¿Cómo te va a dar igual? Yo lo que quiero, ya no va a venir más. Yo quiero ser políticamente correcto. Yo lo veré, correcto. Yo lo veré en mi peña. Eso es, la peña, pero con los cascos puestos. Me permiten Sí. Yo porque ya he quedado. La emisora, a mí lo que me gusta. He quedado ya con hemos quedado. Vamos a preguntar a Samuel qué nos va a poner. Imagen, pero ¿qué nos va a poner? Me quedo, ¿qué ración nos va a poner? Después de tanto sufrimiento, me quedo con la situación actual que está en lo deportivo. Partidos ganados, dos empatados los últimos, es decir, 17 puntos de los últimos 21 puntos. Y me quedo con la parte positiva. Y me quedo con el hecho de que somos 9.300 y pico de abonados. 9.391. Y me quedo con que como se le gane a Lucas Murcia somos 12.000 personas con el Ibiza, porque lo tengo clarísimo que es así. Y que como yo me enteré, este que tú equipo, no pones esta radio, ya no viene más. Y que este equipo en lo deportivo va a más. Yo confío en que además que estamos teniendo pero suerte. Tú lo pones difícil para escuchar tu radio, porque el otro día salía yo y te ibas tú del campo. Entonces es complicado escucharte, Miguel. Que te ibas tú cuando no, yo ya me iba. Yo me iba, te ibas tú también, ¿no? Pero ya había acabado el partido, ¿no? Claro, ya, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos bueno, a escuchar? ¿Y la rueda de prensa que escuchamos? No, el entrenador no me habla. Vale, no me responde ni el entrenador ni los jugadores. Tú sabes que yo estoy vetado. Bueno, pero... A todo esto un tirón de oreja para el Consejo de Administración del Recre, a Manolo Zambrano y a Carlos Gita, porque ahora que mandan, a ver si arreglan la situación. Aquí no deja, pero como tengo un veto... No deja títeres con cabeza. Como tengo un veto... Pues mi si sobrino Miguel no deja títeres con cabeza. Me parece a mi padre que cada vez que una perdida no, un tiro. Me parezco a mi tío en un pleno. Vaya. A mi tío en un pleno. Vaya cosa. Bueno. Dice que de tal palo está la astilla. Yo sigo diciendo que cuando... Hombre, el Consejo de Administración termine... con el veto, el silencio sepulcral. Sepulcral. El silencio con la avería sepulcral. Y, sobre todo, el silencio con lo que... El Paco Morán perjudica las retransmisiones de este que les habla y de algún que otro compañero más, la permisibilidad que hay hacia él, pues yo no sé, miedo a qué. ¿Miedo a qué? Cuando ese tío es carne con papa. Ah, se lo digo por aquí, por antena, la cara, en Burgo y en la Ría. Carne con papa. Silencio no. Si estáis haciendo algo, decirlo. Y si no estáis haciendo nada, pues no, callad. No, es que mientras tú estás hablando, estaba lo que estoy pensando. En 12.000 personas dentro de domingo con el Ibiza. Pues yo no estoy pensando en eso. Porque no se gana el segundo sin ganar el primero. Pero si se gana yo estoy pensando primero, en el Lucas Murcia. Que allí voy a estar. Te he dicho previamente que le hemos ganado Lucas Murcia. Que allí voy a estar. Escúchame, te voy a decir una cosa. Tú tienes más tiro que la Porta un Sherry, José Antonio Cabrera. ¿Me entiendes o no? Pero claro, cuando te empieza a doler las cosas, te coge el tuite por banda y no veas. Sí. Y tú haces tiempo y digo, ¿qué le ha pasado a este hombre? La pastilla para debajo de la lengua. Cuando uno le duele las cosas. No, le duele, no, cuando afecta al trabajo. Bueno, y sí. No se lo voy a consentir ni a Consejo de Administración ni se lo voy a consentir al Papa. Y respeto cada uno de sus cosas, por supuesto que sí. A mí cuando me duele. Mira, a mí hay dos cosas en prioridad que me duelen. Mi familia, después mi Rosiana y mi Huelva. Mi familia, porque lo más eso. Y después Rosiana y Huelva. Yo por mi familia doy un bocado y por Rosiana y Huelva doy otro bocado. ¿Qué quieres que diga? Cada uno de los suyos. Cada uno de los suyos. Eso es normal, ¿no? Y el que es un hombre apasionado, pues todavía más, ¿no? Yo entiendo de que si tú estás dolido por tus circunstancias, entiendo que... No. Eso de dolido. O sea, lo que sea. Yo el domingo voy en palco. Yo voy a sufrir otra vez los cortes de luz y todo el rollo. Yo voy a un palco, yo no tengo problema. Yo voy al palco de mi amigo Julio y allí radio. Yo no tengo ningún problema. Es que no sé además de qué va la historia, sinceramente. Lo que pasa es que no me voy a ir porque otro me dé la tarde. porque una de dos, los dos como no podemos estar, igual está uno, o lo soluciona el consejo. El colombino es muy grande, hombre, el nuevo colombino es muy grande, para que quema todo. Hay muchas cabinas, Miguel, hay muchas cabinas. Muy grande. En fin. Ojalá el nuevo colombino se nos quedara chico. Oh, qué gustazo sería. Maravilla eso. Tú vas por Triguero y yo voy por la Ribera, José Antonio. Tú coges el camino para Triguero y yo cojo el camino para la Ribera. Yo lo único que quiero, mi obsesión es recreativo de Huelva a la Liga Fútbol. Espérate un momento. Y hasta entonces que yo vengo también a hablar de mi libro. Ah, eso muy bien. Y como Pedro Sánchez. Mi libro es esto que les voy a poner ahora mismo, ¿vale? Hasta ahora. Bien, pues recuperamos el hilo de nuestra tertulia desde las instalaciones del restaurante Abacería La Abundancia, ¿eh? Que aquí como es un placer que nos han puesto unos boqueroncitos, nos han puesto un, ¿cómo es? El foie de bacalao, ¿eh? El nos tomatito. El tomatito con el atún, con la melva. Ahora nos ha puesto unos choquitos. Dice, choco en salsa mojado en papa frita. Será las papas fritas mojadas en la salsa del choco. Pero bueno, tú sabes que los metros hoy en día... Esa es muy original. Y ahora nos van a poner unas albóndigas de carrillera. Ole. Ya sabes, porque Pepe Fernández dice, Miguel, que de aquí me voy a andar, que no vea lo que ando yo. ¿No? De aquí, pues fíjate dónde voy. Voy a ir a recibir a los compañeros del taxi, que están en la marcha esta por la Sevilla. A Paterna, a Castilleja del Campo. Ajá. He quedado con ellos ahí. A mí me escribieron diciendo, oye, ¿por qué no apoyas esto? Digo, pues claro, sobre lo apoyo. Yo la, no voy a sobre las 6 o 6 y media, con lo que terminaré, cogeré mi coche y tiraré para Castilleja del Campo. ¿Le queréis preguntar vosotros algo a Pepe? Pues adelante. Yo no, porque realmente Pepe y yo tenemos una buena relación. Hablamos y más mucho. O menos tenemos las cosas bien claras. Pero yo en principio más hace o menos. Hace un par de meses no lo tenía tan clara. No, hace un par de meses que estamos. Ay, Cabrera. No te cabré, Cabrera. Yo no me cabreo, yo tengo las ideas muy claras y sé lo que tengo que hacer en cada momento. Pero que yo con Pepe tenía una muy buena relación siempre. Y cuando no, se le ha solicitado al señor alcalde, a Gabriel Cruz, una reunión y ya está. Y hace poco estuvimos reunidos en la Federación de Peña, tanto el alcalde como Pepe, con todos los presidentes de todas las peñas, todas las juntas directivas, por lo tanto, fluidez máxima y absoluta. Días antes del pleno, para aplicar lo que llevábamos. Como decir, solo quizás que nos cuente a toda la audiencia las condiciones en las que se ha firmado ese acuerdo de rescisión del contrato con Eurosamor, ¿no? Sí, hombre. Yo, bueno, pues el contrato, la única condición que era innegociable era la de devolución del dinero que habían aportado. El dinero está perfectamente, bueno, eso se hace con una comprobación, se ve el dinero que desde sus cuentas salieron para hacer frente al dinero a la AFE, porque en aquel momento eran cerca de 800.000 euros que se le debía a los jugadores en el verano del 17, no en el verano del 17. Y después, pues, a partir de ahí siguieron poniendo dinero también, aportaciones concretas, seguridad social, tal, en fin, 1.326.000, si no recuerdo mal, con algunos céntimos. Eso se va a devolver en 4 años. Eso se devuelve con un interés del 5%. Como hablábamos antes, el precio del dinero para una empresa, bueno, que tiene su riesgo, pues además le hemos hecho la consulta y así se ha estipulado. El plan de viabilidad hemos estado apretando porque nosotros teníamos interés en levantar la carga, la presión de porque son muchos más acuerdos los que estamos trabajando y vamos a ir llegando poco a poco, con lo cual se va a devolver en 4 años. El primer pago es un pago más importante, más elevado, de 422.000 euros aproximadamente, sí. Y los otros tres son en torno a 300.000 euros, 301.000 o algo así. Es más, incluso en el pago de ahora se incorporan los intereses. Los intereses se incorporarían a fecha de enero del 19, ¿vale? Uh-huh. Para no apretar mucho el tema. En fin, han puesto muchas facilidades. Y bueno, hablaba ante Miguel, el retorno de la gestión en caso de que se incumpla alguno de los pagos, ¿no? Si, bueno, también es normal. Si se deja de pagar, claro. Hay que recuperar la gestión. ¿Toda esta cuantía, Pepe, la soporta este 3.8? No. El 3.8 soporta las cuantías hasta el junio del 20. Eso es. Dos de los cuatro. Claro, vale. Hasta junio del 20. Perfecto. Los pagos, si no me equivoco, son en junio de cada año. Lo digo así a grosso modo, pues, en la tránsito de documentos que hemos ido dando. Y si yo no recuerdo mal, no tiene grande más. Bueno, cierto, hay una cuestión que es importante también trasladarla. Una de las condiciones que nos ha llevado mayor negociación, si el contrato que se firmó tenía un premio de ascenso a segunda división de 1 millón de euros y uno de a segunda de 1 millón. 350, no, a segunda de 1 millón y 2 millones a primera. Bueno, pues hemos estado negociando con ellos. Y en el caso de ascenso a segunda, ellos recibirían 350.000 euros. Se ha rebajado también la cuantía. Se ha rebajado un 65%. Pues, y a todo esto, un 5% de interés. El interés por el dinero que se ha hecho. A los números, y yo creo que son un 5%. Normal. Pepe, una cosita que sí me gustaría, porque tenemos peñistas que son extrabajadores. Cuéntale a la audiencia el tema de los extrabajadores. ¿Por dónde va la historia actual? Pues Pepe, con los extrabajadores se está trabajando. Y yo calculo que en 4 o 5 días tendremos alguna noticia también importante en ese sentido. Ahí hay que poner en valor que, bueno, ha habido un despacho de abogados que ha ayudado mucho en este tema, que ha trabajado y ha apoyado mucho, que es el, bueno, porque también tiene sus vínculos y su con el recreativismo, ¿no? Que es el despacho de Quino Majal. Bueno, yo conozco a Quino, yo he conocido ahora a Juan, que me parece un tío interesante. Lo conocía porque se sienta en el fútbol debajo del palco. Y yo con Quino Mahan tengo una relación hace muchísimos años. Porque Quino Mahan es un crack. Fue abogado de mi padre, vamos. Mi padre tuvo un conflicto laboral en el año 92 y él fue el abogado de mi padre. Y desde ahí tenemos una muy buena relación. Por lo tanto, ellos han contribuido mucho también a acercar todas las posturas. Insisto, tenemos un acuerdo prácticamente con el 95% de los extrabajadores. Y ahí también ¿con quién no? Bueno, eso cuando lo podamos concretar se dirá, yo lo dirá el Consejo, vamos, no seré yo quien tenga que decirlo. Pepe, pero por cerrar este tema, y calculo que hoy es miércoles, yo calculo que antes del domingo podremos anunciar también en ese sentido que el acuerdo con ellos se ha materializado. Ya hay un acuerdo con ellos, pero el acuerdo se concreta cuando el recreativo le haga el pago a ellos en los marcos del acuerdo que ha habido. Como el acuerdo no está cerrado totalmente, no quiero yo dar ninguna información. Pues si se llega a un acuerdo de matrícula o no para este año, ¿eh? Para este, digamos, para esta temporada, ¿eh? Acuerdo ya está. Anticipo que el acuerdo ya está. Lo que hay que concretarlo con la cuantía y no hace falta ni firmarlo. Ya está todo firmado y registrado y todo. Lo que falta es concretar la forma del tema económico, que insisto, que yo creo que en 4 o 5 días se podrá concretar esa parte. Dos preguntas que entramos en la recta final. Sí. La primera, bueno, más que pregunta, quiero saber si os sentís frustrados por la no celebración del trofeo colombino. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la función ahora de la propiedad y cuál es la función ahora del consejo? La primera pregunta, nos sentimos muy frustrados porque eso es una acción que hemos depositado en una empresa externa, que vino también a final de la temporada 18. Y bueno, y ahí ha habido muchas tensiones y yo entendíamos también que no debíamos tensar más la cuerda en toda esta nueva etapa que hacia donde nosotros nos queríamos dirigir. Estamos hablando de cuestiones que se empezaron a trabajar en el mes de agosto. Todo esto que estamos hablando ahora, el plan de viabilidad, todo se empieza a trabajar en el mes de agosto. Por lo tanto, nosotros hemos entendido que en algunas cuestiones tensar la cuerda no era positivo. Por lo tanto, frustración. ¿Entiendes que ha podido ser parte de la presión? Bueno, pero yo la presión no la he sufrido. Igual que he sufrido la presión con lo de la venta por los grupos políticos, en esto los grupos políticos no han comentado nada. Que yo es la única presión que sufro. Yo la de la ciudadanía no, ni la del recreativismo, no la. Quiero decir que yo en eso no entro. Pero dicho esto, es decir, frustración, sí, que nos hubiera gustado indiscutiblemente. Pero a veces yo creo que. Bueno, es mejor medir los tiempos y bueno, pues con la esperanza de poder celebrar el colombino en el año que estamos ahora. Y bueno, tendremos que decir que continúa el colombino, que con una edición menos de lo que nos gustaría, bueno, pero que eso no se pierde. Esa era la primera pregunta. Sí, traemos Madrid-Barça y ya está, ¿no? Y la segunda pregunta. Yo le iba a decir ahora, digo, mira, vamos a recompensar al recreativismo con un buen colombino en esta próxima edición y ya está. La otra es la segunda, perdón. ¿Qué funciones tiene ahora la propiedad y qué funciones tiene ahora el consejo? La propiedad tiene la misma función que antes. La propiedad es el propietario del 98,2 o 97,8, una cosa así de las acciones. Por lo tanto, nosotros ahí, el consejo antes y ahora, sí es cierto que el consejo cuando llega a la empresa de gestión, pues tiene limitada porque se firma un documento en el que a cada uno se le atribuyen unas obligaciones, unas competencias, pero la propiedad va a seguir en la misma situación. Es decir, la propiedad no entra en quien viene, qué futbolista viene, qué futbolista sale. Ahora la propiedad sí va a ser una labor de fiscalización, porque ha puesto un dinero que ya no es un dinero como el anterior, que es una derivación, es un pago a Hacienda. Ya es un dinero para enmarcar al Real Club Recreativo de Huelva en un plan de viabilidad. Por lo tanto, ahí sí va a ser gestión directa ya. Vamos a estar en ese control, ¿vale? ¿Y eso cómo se va a hacer? Pues se va a reforzar la parcela económica de la entidad, la parcela jurídica, en eso ya se está trabajando. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hay cuatro consejeros y hay un gerente que es experto en lo que es el hombre, no es experto en llevar casos jurídicos, y él es el que ha estado prácticamente en las negociaciones con los ex empleados, ha estado en el día a día uno con uno, trabajando con él, los abogados de la otra parte, y ahora ya ya tiene un soporte jurídico, va a tener un soporte económico, pero la propiedad no va a hacer más de lo que ha hecho, en el sentido de no va a interceder los fichajes, que eso, el consejo ficha ahora, ¿no? El consejo ficha ahora. ¿Y el consejo da baja ahora? Sí, ¿no? Claro. Quien tiene la ¿y ahora? La potestad para eso es el consejo con la persona. Dinero que se... Perdón, vaya ataque de tos. El dinero que se aprobó en pleno, 3.8, lo administra el ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Es decir, si más no estoy informado, si el consejo quiere hacer un pago, no sé, de los ex empleados, por ejemplo, tiene que justificar ese pago a nosotros nos al pie de la letra y a continuación vosotros revisarlo. Bueno, revisarlo. Nosotros, si viene una cantidad, por ejemplo, la cuantía económica del acuerdo de Urosamo, que en cuanto el acuerdo está firmado, ahí se recoge un pago de 422.000 euros, ya está, es un documento que tiene la firma de las dos partes. ¿Pero lo administra el ayuntamiento? Sí. El ayuntamiento, el compromiso era no depositar en ninguna cuenta del club. ¿Por qué? Porque para evitar que cualquiera pudiera venir y embargar, y entonces ya ni plan de viabilidad. Entonces, nosotros somos los que vamos a gestionar en un plan, digamos, por hablar un concepto que va a entender la gente, un plan de tesorería. El gerente nos traslada a primero de mes el dinero que va a necesitar en el mes siguiente. Y el ayuntamiento paga. Que ese mes el Real Creativo tiene ingresos atípicos porque le paga Coca-Cola, porque mejor, paga Diputación, que tiene utilidad No, que paga aquí, si lo quiere nombrar. Ah, vale. Bueno, pues paga Diputación. Paga eso, toda esa gente, todos esos sí pagan, ¿no? Pues a lo mejor ese mes solo pasa. Imaginemos que hay que hacer el acuerdo singular, pues solo pasa el dinero del acuerdo singular. ¿El Consejo de Administración va a tener a partir de ahora sueldo? No. El único persona que está contratada ahí es el gerente, evidentemente. Carlosita, ¿el resto no va a tener sueldo? No. Perfecto. No lo ha tenido hasta ahora, ¿eh? No. Y ha habido un año en la que ha estado sin gestión de empresa externa. Y si tú tuvieras que dirigir a la afición del Recreativo de Huelva, te voy a hacer dos sugerencias. Dirígete a la afición del Recre, y la otra es una pregunta muy fácil de responder. ¿Te quedas con ganas de decir algo? No, yo suelo decir siempre lo que pienso, moleste más o guste menos. Pero algo que diga, Miguel, que torpe ha estado, no me ha preguntado no, esto, yo no, quiero no, decir no, esto. No, para no, nada. Vale. Y a la afición de Recre yo creo que le trasladaría, pues lo que como hemos empezado la tertulia. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que disfrutar de esto, porque al final, pase lo que pase, yo creo que no podemos quitarnos el buen sabor de boca, teniendo en cuenta las dos temporadas anteriores que nos hemos salvado pues en la penúltima jornada. Por lo tanto, que disfrutemos todo lo que podamos, que en esto apoyemos al escudo, a la bandera, y que por lo demás no tienen que tener ninguna preocupación, que nosotros lo que digo ahora lo dije el primer día que expropiamos. Lo que sí tienen que tener claro los aficionados del Recreativo es que mientras que al menos nosotros estemos en la corporación, el Real Club Recreativo de Huelva no se va a caer. Perfecto. Hablando de preocupaciones, ¿tiene que haber gente dentro del Recre preocupados por el brillo de la guillotina? Es que nosotros en eso, Miguel, ni hemos estado antes ni vamos a estar ahora. Es Jaramago que salga en el césped, vamos a decir. Quiero decir, nosotros en eso no hemos estado antes ni hemos estado ahora. Yo me he ido enterando de los fichajes realmente por cuando lo ponía la página de... Cada uno entiende lo suyo, Pepe, como tú bien sabes, cada uno entiende lo suyo. Yo soy aficionado, yo soy... Azul está ahí siempre muy pendiente de todo, ¿eh? O el recreativo ponía el fichaje tal, yo le preguntaba, la hacían en pantalla, se levantaba Carlos y tal. ¿Este qué tal? Pues este fue... Ah, perfecto. Cada uno tiene su parcela, es lo normal. Nosotros en eso... Julio, ¿qué calladito está? Julio, háblame algo, Julio. El Tommy, háblame algo, Tommy. Yo lo que te digo, Miguel, es que cuando esto ya, que gracias a Dios va infinitamente mejor, cuando el Recre Hacienda Segunda A, que se haga un doctorado a alguien o un sobre cómo se tiene que defender un club de fútbol Sociedad Anónima Deportiva para no desaparecer. Porque si te pongo a decir la cantidad de clubes de fútbol que han desaparecido, ¿cuántos? Muchísimos. De nuestra tierra, de Andalucía o del resto de España, muchísimos. Pero yo le sin embargo, el decano no ha desaparecido ni va a desaparecer. Yo le incorporé una variable a eso, José Antonio. ¿Cómo tiene con 4 años con las cuentas bloqueadas? Claro, y embargada. Difícil todavía. Y ya eso es de culado. Por eso te digo, Pepe, que haga el doctorado de eso. El registro, una maravilla. Bueno, el registro ya se han. Entiendo que se han inscrito. ¿Abierta la hoja? Se han inscrito. No, la hoja se abre con las cuentas, se han inscrito los nombramientos de la Junta General de final de año. Y bueno, pues ahora cuando tengan las cuentas estén todas. ¿Y en lo deportivo, qué es lo que más te gusta del equipo? Yo lo único que digo es que no se nos resfríe Tropi. Desde mi opinión de aficionado, ¿eh? No. Y desde la mía también, que yo le he dado lo más grande a Tropi. Yo no, yo a Tropi el entrenador por ponerlo. Pero ahora sí, pero también. Por encima desde el domingo pasado, te vuelvo a repetir. Le ganamos a un equipo muy mermado que es Murcia. Pero en Cartagena. ¿Tú lo viste? ¿No? Sí, en Cartagena hizo un partido de quitarse sombrero. Cuando digo eso, porque creo que no hay en la plantilla, por lo que yo he visto, una persona que pueda hacer la misma función. Digo la misma, estar al la misma, centro, vale. Pues yo digo que no se lesione Llorente. Bueno, por supuesto, no. Porque destruir es más fácil que crear, Pepe. Pero de verdad, mira, yo este año me he aprendido los nombres muy rápido de los jugadores. Pero hay equipo. Pero con lo que a mí de mío no te lo va a aprender. Y Llorente con 12 LBD. Y a Tropi con... Hombre, no. Por favor. No, pues... Pero Miguel, hay equipo este año. ¿Qué dice el amigo que no está...? No, a mí me ha dicho el camarero que esta mesa está pagada por esa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Nosotros estamos aquí en directo. Decía lo de Tropi, pero sí es verdad que yo he visto jugadores que han crecido muchísimo en las últimas semanas. Iago Díaz, Borja. El equipo en general, Pepe, ha crecido. Hasta luego. El equipo en general. No, quiero decir, digo lo de Tropi porque creo, cuando miro al jugador, por ejemplo, Diego está jugando de lateral, magnífico. Está jugando de todo. Pero es que el otro día jugó de lateral izquierdo y marcó un gol. Quiero decir que a eso me refiero, a que hemos visto que se juega Llorente, juega Borja, juega, tú dices, pues juega y arriba pues Calle está, que se sale, que creo que Calle está haciendo una temporada excepcional, y bueno, pues está Kyle, y tú dices, bueno, pero dices, bueno, y si falla Tropi, tenemos el repuesto. Sí, pues cualquier central. Ah, magnífico, pues ya está. Yo de hecho, hay equipo. Cualquier central. Y además, pero Tropi ahora juega solo en el 4-1-4-1. Si juega solo hay que reforzar el puesto, no, hombre, en vez de con 1-2, 4-2-3-1. Pero que yo lo que quiero decir. 4-3-1-2. Yo lo que quiero decir es quitar a un peón, poner a otro y que no se note. Yo creo que eso lo hemos conseguido. Se ha ido el negro, se ha ido Traoré. Lo hemos conseguido con Diego. Y lo del negro, que nadie me tache de racista ni nada. ¿Es negro o no es negro? No, hombre. ¿Es negro, no? Lo digo porque hemos cubierto. También el año pasado fue una pieza clave, ¿eh? Te estoy diciendo que se ha ido. Que no hay. Que comparto con Pepe que no hay un relevo natural, natural. De decir, pues mira, si se va, estaba Traoré, pues Traoré lo hará mejor, peor. No es menos cierto, pero que es supuesto, claro. Que es una demarcación que con dos se supe. Bueno, yo le escucho al míster decir que el central que ha venido puede jugar ahí de pivote. Pepe, cualquier central. Bueno, pues dicho esto, pero si es verdad que es la persona que no tiene el sustituto natural, las bandas, pues puedes poner. Por cierto, ¿en qué situación queda ahora Óscar Carazo? Pues la misma que antes de ahora, era el empleado del club. Pero le quedan 6 meses menos. Bueno, ya eso es una decisión que tendrá que tomar el Consejo de Administración, Miguel. Bueno, nosotros, y si no la toma, se equivoca. Porque nosotros no la tomamos cuando... Porque decir, nosotros no trajimos... Basta ya nosotros su actitud fuera del campo. Digo la propiedad, ¿eh? La propiedad no trajo a Óscar Carazo, por lo tanto... Cuando lo trajo Grosamo. Cuando Óscar Carazo, que tiene un contrato, que no sé del tiempo, porque yo no... ¿Hasta junio? Pues sí, hasta junio. Pues, la valorará, ¿no? Después valorará el Consejo de Administración. Oye, por cierto, el míster ha hecho casi todos los fichajes, ¿eh? Hombre, yo no creo que... Si, El 80% sí. Lo ha hecho el MITE, el 10% lo ha hecho Carazo y el otro 10% ya existía. Yo ese hasta ese detalle. Mira que tú eres de números, Miguel psicólogo, Barroso, pero los números, sí, no los números se te sí, va, ¿eh? pero yo los números. Claro, ahora entiendo yo lo de los números se le dé bien, siendo psicólogo. Porque los números. Razonamiento han acertado, porque fíjate cómo está este año el equipo. Ha acertado el entrenador. He dicho, han acertado. Tú has dicho el 10, entrenador. El 80, el 10, el 10, ¿no? El entrenador. No ponerle al entonces levanta el dedito y los futbolistas se van con él. Dale. Lo que no va a entrar, va a levantar el dedito. Fulanito, no voy a dar nombre porque puedo herir sensibilidades. Yo creo que sí, una buena, vamos, mi opinión desde fuera, había una columna vertebral que se ha mantenido, ¿no? Bueno, se ha quedado Diego, uh-huh, que estaba el año pasado. Mark, que yo creo que era una pieza importante. Ha entrado ahora Tropi, que viene a sustituir. Y arriba viene Calle, que viene. 10%, oye, con unas ilusiones, 10%, con que es un 10%, el 80%. Sí, el entrenador ha levantado el dedo y el otro 10% es el que ha traído. Y los que ha traído casi todos los amos. En fin, que para pagar un sueldazo bueno, ahí. Ya, en ese tema ya, digamos, de cada uno su interés, me digo. El interés es el del Recre, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, yo me refiero a los intereses de cada uno que. El del Recre, ¿eh? Que han levantado hasta el bulo de que el próximo directo deportivo iba a ser Manolo Zambrano. Persona cualificada y capacitada, puesto que además tiene el título de director deportivo. Fíjate lo que te digo. Quiero decir que ese comentario a Manolo le ha molestado mucho. Hombre, claro. Pero eso son filtraciones malintencionadas porque Manolo. Eso es dividir. Claro. Eso es intentar la división. Yo tengo una muy buena relación. Eso es intentar la división. Y no, me cuando salió la nota me mandó un WhatsApp como diciendo que pero que vamos, ¿a cuenta de qué? A cuenta esto ahora que viene. ¿Tú sabes que el mojarreo que está cuenta? Pero esa es la división y eso viene. Mira, en aquella mesa de allí enfrente, Óscar Carazo a mí me dijo ciertas cosas. Que al otro día se lo escuchaba yo a Paco Morao, se lo escuchaba yo a Fulanito y Pepito. ¿Me entienden? Y él se ha ido sembrando en cada sitio para que digamos lo que él quiere que digamos. Y eso es con la intención de dividir. Te lo digo a ti, te lo digo a Pepe Fernández, lo digo a Uli, se lo digo a Óscar Carazo en la cara. Aquí o en Burgos. Pero tú crees que sí. No, me bajo del carro. Pero si yo no te digo que te bajas, que te bajas del carro. Yo no te digo que aquí no hay división. ¿Me entiendes? Eso es por dividir. Es más, mérito más que suficiente para que se vaya fuera de aquí ya. Él y Mar Martínez no lo han conseguido, está claro. División no lo he dicho. Sí, hombre, mira, yo te he dicho mucho. Mira, yo ya he dicho que yo esa percepción que tú trasladas, yo no, porque yo no estoy en ese. Ha habido momentos determinados. Si tú sigues el Facebook y el Twitter de la Federación, que lo llevo yo, y lo he dicho muchas veces, nadie va. Lo he dicho. Ya era hora que lo llevara tú, porque vaya persona. El momento ahí determinado en el que se podía pensar que había alguien sembrando discordia, se lo he dicho. Jamás van a conseguir que el recreativismo se divida. Porque si el recreativismo existe, y Pepe, tú lo sabes bien, es gracias. Si el recreativismo existe, gracias al recreativismo. Tus carnes, hijo. No me hagas decir cuatro cosas. Tú la vivías en tus carnes. Si tú has tenido que quitar a la persona que llevaba el Twitter. Para llevar. No, perdón un momento. Y ahora me presta atención y no me pegamento. Yo he venido a Huerva a hacer un extintor, un pegamento. Escúchame una cosa. Al recreativismo. Y cuando no lo sea, me voy a mi casa. José Antonio. No, ahora no me toré. Y ahora sé sincero y sé honesto. Hasta tú has tenido que cambiar a la persona que llevaba las redes sociales. Porque era una continua metedura de pata en consonancia a lo que decía con quien comparte los viajes. Coño, José Antonio, ¿me vas a decir tú a mí que no has querido dividir? Yo te repito, Miguel, vaya, hombre. Yo vine aquí hace 3 años y medio a hacer un extintor, a apagar fuego y a hacer un pegamento para el favor del a escudo. A lo que tú hayas venido es una cosa. Igual, y lo que tú escúchame, José Antonio, yo creo que conmigo se puede hablar. Sí, yo claro. Vale, que conmigo se puede hablar, yo creo que conmigo podemos consensuar. Simplemente respóndeme sí o no. ¿Has tenido que cambiar a la persona que llevaba el Twitter? Yo no he tenido que hacer nada más que lo que tenía que hacer, que era José Antonio, usar el extintor en cada momento. José Antonio, necesario. ¿Has tenido que cambiar a la persona que llevaba el Twitter? ¿Sí o no? ¿Es tan fácil como eso? El Twitter, a ver, te puedo repetir. ¿Las redes sociales, has cambiado a la persona? Yo soy extintor y me dedico a apagar fuego. José Antonio. No, es que, pero hablas para listo y hay más tonto que listo. Yo soy tonto que no me entero de nada. Claro, entonces hay listo, tonto y tonto. Yo soy muy tonto. Llámame, y no me entero. Llámame de nada. Extintor, por favor. José Antonio, la pregunta es muy fácil: ¿sí o no? Llámame extintor, por favor. O sea, José Antonio Cabrera ha tenido que cambiar la persona que llevaba las redes sociales porque solo hacía sembrar discordia. Llámame, se acabó. Te voy a repetir: llámame bombero. Y yo te llamo bombero. Estoy al servicio del Real Recreativo de Huerva. Al otro le puedo llamar fuego. Claro. Lo que quiera cada entonces uno. Te voy a llamar extintor. Yo soy el extintor. Que de bombero no le gusta hablar a Pepe Fernández. Yo soy el extintor. Y además creo que hacía falta el papel del extintor aquí en ese momento y para eso he venido. Oye, y sin mala intención de ningún tipo, yo no tengo. Yo no aspiro a nada. Yo aspiro a que mi. Una yo aspiro a ser feliz. Y considero, me considero una persona feliz hoy día. Y más feliz como está recatado de Huelva. ¿Ya? Hombre, tú es que hablas mucho. Nosotros no perdemos tiempo. Tú es que hablas mucho. Que por cierto, ¿tú sabes dónde son estas fresas? Estas fresas son de Rosiana del Condado. Están buenísimas. No, ¿de dónde son? ¿De Rosiana? Estos son de Bonares. De Bonares. El pueblo que hay. De Huelva. Bonares, donde cuatro huevos son dos pares. Donde, ¿cómo se decía? Sí. Y Moguero no lo quieren creer. A Moguero le mandamos un saludito a Gustavo Cuella, que conmigo personalmente se portó. A Gustavo yo lo quiero muchísimo. Al igual que el amigo Gonzalo Nevado. También se portó muy bien, las cosas como son. Aquí Arpampa. Gente buena, gente buena. Arpampa y el vino. Un taquito de jamón. ¿Cómo lo conozco yo? Desde el año 91 que le di clase en primero de BUC. Ah, el año 91-92. El año que conocí mi mujer. Los dos le dimos clase. Nivel, porque le has dado clase tú. No, yo que no entiendo que cuando. Algo le habrá enseñado. No he enseñado, Este niño tiene un corazón bueno. Dime cómo está la fresa. La fresa, ¿cómo está? Si los frutos rojos de aquí de Huelva son los mejores del mundo, hijo. Y el gustazo que te da cuando va a Manchester y a Liverpool y ve. Fresa de palo, fresa de Rosiana, fresa de Bonares. ¿Tú sabes el gustazo que da eso? No, de Rosiana no había allí. No, de Rosiana no había allí. Había de palo, Había de palo y había de lepe, pero de Rosiana no había, Tú sigues hablando mal de mi pueblo. Yo no estoy hablando. Te vean allí, yo estoy hablando te van a invitar. Si allí en las cruces. Allí en las cruces. Viene voy yo la. Hay una nave, allí donde hay personas mayores que se dedican a hacer pasteles. Uh-huh. En una nave. En Rosiana. En la parte de abajo del pueblo, en Rosiana, del condado, que son los pasteles. Bueno, personas muy mayores, por cierto. Esos son los dulces de la Cruz de arriba, hijo. Lo ves, los mejores dulces que hay en toda la provincia de Huelva y el día que quieras te los demuestro. ¿Cómo voy a hablar mal de Rociana, hombre? No, los dulces de la Cruz de arriba, y esos dulces están riquísimos. De verdad que sí. Por favor. En fin. Para la próxima celebración. Me queda las 5 y para probar. Ya me están diciendo. ¿Qué te estás pasando, no? Del tiempo. Sí. Me retraso 10 minutos. Nada más. Me retraso 10 minutos. En fin, son las cosas. Por cierto, ahora que está antes de terminar, todavía estamos en antena, ¿verdad? Ya, que vamos a durar más que un yo quisiera invitar a toda la gente que nos esté escuchando. Señores, a mí me invitó un día y no lo ha cumplido, ¿eh? Bueno, tú. Hoy voy a por ti, José Antonio. Yo lo que sí quisiera es invitar a la gente que nos esté escuchando a la Feria Agroganadera Comarca Doñana que se celebra en Rociana del Condado este próximo fin de semana, 8, 9 y 10 de febrero, porque además es una feria que creo que. Su décimo aniversario se ha ganado una reputación a nivel no solamente provincial sino a nivel nacional y como además el tiempo la climatología va a ser muy muy adecuada para ello, para aquellos que sean amantes del mundo del caballo, amante del mundo de bueno de buen comer, porque también hay allí una feria no solamente del mundo del caballo y del mundo de exactamente, la parte de Noverri, que es la que yo decía, los frutos rojos, con esos maridajes que hay de frutos rojos, vinos de allí de Rosiana del Condado. Y además lo digo desde el mayor de los convencimientos. Yo invito a aquellos que nos estén escuchando a que vayan, no por ser mi pueblo, sino vayan allá y os vayan a enamorar, sinceramente. Eso que también por ser tu pueblo, hombre. Por supuesto, pero es que además. No hablas así de Cortegana, que es el mío. Pues sí, seguramente si conociera un evento de este calibre, lo defendería, porque te he dicho antes que si hay algo. Pero te digo que si hay algo que si hay algo que. Te he dicho, aparte de mi mujer, mis hijos, mis padres, mi familia, por Rosiana por Huelva de Bocao. ¿No? Allí. Lo que haga falta, allí está el Cabrera. Bueno, pues Pepe, allí vamos a ir a comer. Yo iré a las 11, no sé a la inauguración, no sé si esperaré. Estuve a las 11 y cuando tú acabes, mientras que tú acabas y acaba a las 1 y media. La hora de comer. Ya cuando estábamos ya casi terminando. Ya estaba hasta las 2 y media. Bueno, Julio, muchas gracias. A ti, Miguel. Santore, ¿algo más que decir, Julio? Hoy he estado escuchando un poquito. El amigo Cabrera habla, entonces hay que escuchar. Pues Antonio, ¿cómo está la fresa? La fresa, ¿cómo va a estar? ¿Cómo está Huelva para comérsela? De gran categoría. Para que vean que en Bonares también hay buen material. Es increíble. Pero bueno. Mi abuela era de Bonares y trabajo en Bonares. Fíjate si para mí Bonares es algo, significa algo en mi vida. Perfecto. Nombre importante, ¿no? Y esa cruce de Mayo, Rociana, hombre, de Bonares. Y un buen alcalde. ¿Eh? Una persona, sí. Juan Antonio, muy querida para ¿tú mí. ¿Tú lo ves en rombo? Bueno, para mí Juan Antonio de la Renault, digo. Bueno, él venía de allí, venía de la Renault. Pero Juan Antonio una persona, Juan Antonio allí en el taller de la Renault. Y es ahora, y es ahora. No era mi hijita. Juan Antonio era bellísima persona, la verdad. Yo no es que puedo hablar muy trabajado. Que estamos encantados de llevar este a tertulia a tu pueblo, a Bonaria, donde haga falta. Y te dije un día, te reto, que es una asignatura pendiente. Tengo dos asignaturas pendientes. Y ahora lo voy a hacer aquí con Pepe Fernández, a ver si coge el guante. Una es hacerla en mi pueblo, en Cortegana, que no tengo contacto, soy solo nativo allí. Y la otra es hacer una tertulia recreativista en la cárcel. Oye, eso sería muy bonito. Pues eso es lo que quiero hacer. Una tertulia esto mismo en la cárcel. Eso sería muy bonito. Eso hay que hablar con... Eso quiero hacer. Yo te digo cómo funciona, porque en tiempo yo lo intenté también cuando yo trabajaba en Radio Moguer. En el año 91-92. Tenemos aquí el vicepresidente de Diputación, me va a explicar. El presidente de las Peñas, ¿cómo se hace? Tienes que dirigirte a instituciones penitenciarias. No, yo no me dirijo, tú lo gestionas. Bueno, yo lo gestioné en el año 91-92 y lo hice en la cárcel de Huerva, la de aquí de la capital. Pues esto mismo lo quiero hacer en la cárcel. Eso es pues, muy bonito, la verdad que sí. Es un reto muy bonito. Pero además, con ciertos matices, que haría participar a los chavales que están allí, las chavalas que puedan estar allí, pero allí solo hay hombres, ¿no? Hay hombres y mujeres también. Pues hombres y mujeres, claro que sí. Yo te digo, dirígete a instituciones penitenciarias. Hace 3 años fuimos a jugar con el equipo nuestro de la amistad, que era el Hierro de España. Fuimos allí a 3 o 4 años, fuimos allí a jugar y sin problema. Y echamos allí una jornada increíble y los chavales que están allí viendo el partido y demás. Pues esas son mis dos asignaturas pendientes. Así que este deseo, coño, a ver si lo cumplimos. Nosotros trajimos a Rosiana, a la Sociedad de Cultura Casino de Rosiana, hace unos años. Los presos de los presos lo cumplió, ¿no? Bueno, tú porque eres, vale. tú cogeas trajimos los presos al régimen, digamos, que se podía traer a Rosiana del Condado y darle a conocer a Rosiana la gastronomía y lo que era en definitiva el pueblo, ¿no? Y eso son, con los presos hay que trabajar y creo que es un mundo apasionante, que tú lo sepas, Miguel, un mundo muy bonito. Yo sé de tu buena labor trabajar desde el corazón con estas personas, ¿no? Porque en definitiva todo el mundo tiene también derecho a la reinserción, como es natural. Está claro. Pepe, ¿algo más que decir que nos vamos? ¿Has estado bien, a gusto? ¿Has comido bien aquí en el restaurante Abacería La Abundancia? Aquí se come siempre de categoría. De categoría, ¿no? Dice Samuel que no le gusta a la gente que negocia bebiendo agua. Yo no he negociado nada, yo he venido a echar un rato con amigos. Bueno, ahora viene la negociación. Ahora que tengo a mi tío aquí delante, de tío a sobrino, ¿no? Hay que ser perverso, Ese es tu tito, ese es tu tito. Otro me decía, ese es tu compadre. Digo, madre mía de mi vida. Tiene narices, En fin. Bueno, dicho todo esto, señores, gracias, Pepe, por estar aquí. Gracias. Y enhorabuena a todo el recreativismo, porque yo creo que son horas felices para nosotros. Esperemos contar, narrar y cantar un triunfo del Recre en un campo histórico, que es la Vieja Condomina. Les voy a contar una anécdota. La última vez que estuve en la Vieja Condomina, creo que fue el año, un inicio de liga, donde Uche llegó, se bajó del autobús con Marcelino García Toral con una Biblia debajo del brazo, en la sina. Y como decía Marcelino, el negro, hijo puta, que se nos va. Si no se nos va, ascendemos. Pero todavía estaba en el plazo de que se iba. Este garantiza 20 goles, marcó 20 goles con los problemas de pubi que tenía. Y me ubicaron allí en una cabina de prensa, allí hay como unos palcos como el Viejo Colombino. Y 3 asientos más para abajo, le duró a 4 aficionados un porro los 90 minutos del partido. Así sería. El porro era 1/4 de largo, ¿vale? Y 15 de diámetro. Lo vieron en Ternicolor. No, el que lo vio en Ternicolor era yo, ¿sabes? Que era como Jesús Vázquez, que los suyos son azul y blanco y de los chavales de rojo. Pues yo igual, yo nombraba de rojo en vez de nombrar. Aquello era tremendo, pero tremendo. Por cierto, que nadie se lo olvide, ¿eh? Que si tengo cosas con Oscar Carazo, pues claro que las tengo que decir. Fue el que le dio la baja a Jesús Vázquez y fue el que le dio la baja a un ídolo de la afición del recreativo de Huelva que se llama Antonio Núñez, que reside normalmente aquí en nuestra tierra. Ese es el personaje de Óscar Carazo, que cuando ve un fantasma o cuando ve fantasmas donde no los hay, automáticamente se los cargaban. Pero Óscar Carazo ve contratando los billetes de vuelta, porque ya no te vas a poder ir en el coche del club, que te iba y no sabía cuándo volvía. En fin, que vaya cerrando ya el viaje de vuelta, ¿vale? Dicho todo esto, gracias Julio, gracias José Antonio Cabrera. Te cojo la petición, vamos a ir a Rociana. Ahora me he fundado una asociación que se llama Rociana Siglo XXI. Quedas invitado para inaugurar ese primer acto cultural. ¿De qué va? De cultura, ¿no? Mi mundo es el mundo de la educación y la cultura. Venga, ¿no? Perfecto, pues allí estaremos, ¿no? Yo te lo digo ya. Venga. Rociana. Pero recuérdamelo un par de días antes, ¿no? Para yo darle publicidad y demás. Antes, por supuesto, Rociana Siglo XXI. Perfecto. Tú te has dado cuenta que con Cabrera nos empadronamos aquí, no nos vamos. Y le he dicho yo a esta persona que me iba a retrasar 10 minutos, sí. Ya no me despido más, que si tengo que la arrebato, no va a durar esto nada. Esto va a durar más que a Rayán. Estamos a gusto, estamos a gusto. El recreativismo. Gracias, Pepe. Gracias a vosotros. Señoras, señores, nos escuchamos el próximo domingo a partir de las